Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Estamos comenzando un nuevo episodio, un nuevo capítulo del Intervalo del Diablo. Episodio número 309 del día jueves 6 de octubre del 2025. Creo que ya estamos al borde de la finalización de este año que se hizo larguísimo. Hoy nuevamente emisión solista. Mi compañera amiga Alejandra tampoco pudo llegar el día de hoy. Anda con cuestiones laborales que la tienen muy ocupada. Y bueno, primero está la supervivencia y después el hobby. Y bueno, hoy voy a darle la bienvenida formalmente al señor operador, a nuestro operador de turno, que hoy es la primera vez que nos opera, digamos, de manera oficial, ¿no es cierto? Es así. Muy buenas noches, estimado Richard. Muchas gracias a Paul, a Mixtape Radio, por la invitación a operar a tu excelente programa, Diabolus y Música. Saludo para Alejandra también. Bueno, he visto ya innumerables programas sentado al lado de Paul. Bueno, y hoy me toca de alguna manera pues tomar la... Algunas veces, algunos bloques o algunos momentos de Diabolus, mientras el operador hacía cuestiones humanas. Y bueno, hoy te tocó. ¿Es el primero que haces completo? Completo, va a ser el primero, sí. Espero, bueno, que sea de su total agrado. Un saludo para todos los radioescuchas de ustedes de Diabolus sin Música. No, esto no puede salir mal. Esto es solo. Solo es altamente positivo. Como le digo a las bandas, es como el programa de Mirta Legrand. Esto trae suerte, así que de ahora en más a las ligas mayores, no sé. Bien uno dicho. Nunca sabe lo que depara el destino, pero más o menos uno lo tiene que encaminar o encarrilar para que el lado sea, o los resultados sean positivos. Hay que ponerle también un poco de garra. Me gustó tu palabra esta noche, suerte. Bien. Sí, exacto. Para muchos la suerte no existe, pero creo que tenemos que dejar un poco librado al azar, ¿no? Las cosas que suceden. Porque, por ejemplo... ¿Es suerte que esté el presidente que tenemos electo hoy en día? No, no es suerte. Lo eligió un montón de cerebrados, lo votaron y bueno, salió electo. No es suerte. Así que la suerte sería de que no salgamos tan perjudicados a nivel nacional. Bueno, hemos preparado un montón de música. Hay nuevas ediciones, algunas bandas que enviaron su material al correo de Diablo Sin Música. Creo que va a haber una reseña también de algo en particular. Y bueno, vamos a arrancar musicalmente con las leyendas del New Wave of British Heavy Metal, las Girls Cool. Acaban de sacar un trabajo grabado en directo en el Camden Palace. Es un trabajo que se grabó en diciembre de 1984. Ahora por primera vez el show completo se va a publicar, ya está disponible, se publicó el CD y en un combo también que trae CD, DVD a través del sello Hernoy Evil Recording. Bueno, estas cosas, estos materiales que cuesta un poco acceder el material físico de manera fácil, ¿no? Pero todo se puede conseguir. En este espectáculo tenemos a la formación de la banda de 1984, que contaba con dos pilares fundamentales: King McAuliffe en guitarra y voz y Denis Dufour en la batería, que junto con Chris Bonassi en la otra guitarra, Jill Weston Jones en el bajo y Jackie Bodiman en la voz, eran la maquinaria destructiva por entonces. 5 de los 14 temas que trae este trabajo son nuevos teniendo en cuenta la época, ¿no? Digamos que anterior a 1984, posterior a 1984, estamos hablando. Temas como Running Wild, Are You Ready, Nowhere to Run, Love is a Lie, Can You See, demuestran el interés de la banda por conquistar el mercado estadounidense, algo que muchísimas bandas intentaban hacer porque eso significaba vender millones de discos y, en consecuencia, venía la fama, la fortuna y el trabajar menos. Pero esa fórmula no siempre funcionó. Muchos lo intentaron, fracasaron y murieron en el intento. Y ahora están olvidados. Bueno, como muchos otros lanzamientos póstumos similares, por ejemplo, bueno, Running Wild and Live in London se llama este trabajo. Creo que es una propuesta que va a satisfacer a todos los fans más acérrimos de la etapa de los 80. Y para el resto no será más que un testimonio de época y un momento histórico con toda la magia y las imperfecciones propias de la era. Elegí dos temas para escuchar ahora en vivo de Girls' School en 1984. Es el tema que abre este trabajo y el tema que cierra este trabajo. Y son justamente dos temas de la primera etapa, así que vamos a ir sacándonos la mufa encima, escuchando a las Girls' School en vivo, en directo, en 1984. Speeding time. Sin música. Running Wild and Live in London, así se llama este trabajo de Girl School que salió en julio de este año, del 2025, a través de Hear No Evil Recording. Este trabajo está editado en CD. Y hay una edición que trae un DVD, CD más DVD. Bueno, la formación de Girl School en el año 84, cuando se grabó este trabajo, era Daniel Ford en batería, Kim McAuliffe en voz y guitarra, Jill Weston en el bajo, Chris Bonanzi guitarra y Jackie Bodimet en voces también. Grabado en el Camden Palace, Londres, diciembre 7 de 1984. La verdad que a mí que me gusta esta banda, escuché el disco completo y no sé, yo disfruto de la música porque no soy tan purista de decir, ay, este tema, ah, tal otro tema. Lo escuchás, si te gusta, lo disfrutás y si no te gusta, agua que no es de beber. Déjala correr, así que esta es la cuestión. Y lo mismo sucede con el nuevo lanzamiento de la Queen del Metal, Doro Pesch, otro lanzamiento de la reina del metal alemán. Se llama Warriors of the Sea y llega después de su EP del 2024, donde cantó a dúo con Rob Halford. Esta vez nos regala 5 temas nuevos en estudio y 5 temas en directo sacados de su gira 2024-2025. También nos regala su versión del tema Touch Too Much de AC/DC. Así que vamos a escuchar un tema de los nuevos. Esto es Doro desde su nuevo trabajo, desde su nuevo álbum. Ya está trabajando en el próximo, que seguramente saldrá el año que viene. Y lo que escuchamos ahora se llama Tattooed Angels. Doro Pesch. We'll be right back. Sin música. Del nuevo trabajo de Doro Pesch, Warriors of the Sea. Escuchamos el tema Tattooed Angels o Ángeles Tatuados, ¿no? Ese tema está incluido dentro de los 5 temas nuevos, porque los restantes son versiones en vivo recopilados en los últimos 2 años de gira de la banda. Y lo que me parece, por ejemplo, el tema que da título a este trabajo, Warriors of the Sea, que lo encuentran con formato video en YouTube seguramente. Es un tema que como que te vuelve la esperanza de que Doro saque un álbum bueno. O sea, que no sea un refrito de un refrito de un refrito. Esos temas que parece que hiciera porque firmó un contrato de 3 minutos y son temas estándares que no se destacan en lo más mínimo. Y este que escuchamos también, el tema es bastante, musicalmente es bastante, no moderno, pero tiene mucho groove, así que es diferente a lo que es las composiciones clásicas de Doro. Vamos a esperar por el próximo álbum de Doro. Y de todas maneras creo que, bueno, si accedes a este trabajo, son 10 temas de Doro que no creo que te desagraden si te gusta Doro Pesch. Seguimos en Alemania, no nos vamos de Alemania, porque hemos pasado hace un par de semanas atrás temas de la compilación que sacó Scorpions por el 60 aniversario de la banda, que bueno, dieron un concierto especial en la ciudad donde todo comenzó, Hannover, Alemania, el 5 de julio pasado. Y bueno, ahí interpretaron sus canciones más emblemáticas de estos 60 años de historia bajo el lema Coming Home, y acompañados por invitados especiales como Alice Cooper, Judas Priest y otros más. Recordemos que Judas Priest no pudo estar presente en la despedida, en el show despedida de Ozzy Osbourne, en la última presentación en vivo de la formación original de Black Sabbath, justamente porque ya tenía comprometida esta presentación. Obviamente esto no se hace de un día para el otro, ni el show de Black Sabbath ni esto, pero esto, lo de Scorpio, yo creo que ya tendría por lo menos mínimo 2 años de anticipación, porque viendo el documental de Ozzy Osbourne, que ya lo pueden ver en internet, no me acuerdo en qué plataforma está, es el video que documenta los últimos 4 años de vida de Ozzy Osbourne. Se ve que estaban filmando para un futuro futuro documental o algo por el estilo, porque está la vida de Ozzy en imagen, haciendo sus cosas domésticas. Bueno, la verdad que es impresionante. A mí me encantó, como fan de Ozzy, viendo el aspecto desde el punto de vista humano, te parte al medio, porque sabemos que Ozzy ya no está entre los vivos y que es muy reciente la muerte, y ver ese documento de los últimos, cómo se va deteriorando, las cosas que le pasan, las posibilidades que tiene, cómo levanta, y vos decís ahora vuelve a renacer el Fénix de sus cenizas y de repente le pasa otra cosa, lo operan, mala praxis, por recuperarlo de la mala praxis se le genera otro problema, una infección intrahospitalaria. Impresionante lo que padeció Ozzy Osbourne, lo que padeció en vida. Y obviamente la familia ahí, viendo el documental, si ya tenías una idea formada de Sharon, creo que vas a cambiar la idea respecto a lo que es la mujer y el acompañamiento que le dio a Ozzy hasta su momento final de vida. Entonces, Judas Priest tenía comprometido ya la fecha con los alemanes el 5 de julio y bueno, no pudo asistir, por eso hicieron el World Peak, creo que a modo de devolución de invitación, devolución de también por el hecho de estar presente de alguna manera en ese evento. Bueno, ese directo que graba Scorpions por los 60 años es un concierto que agotó entradas. 45.000 fans vieron ese momento histórico y hay un disco, un compilado que salió, From the First Sting, lo mejor de 60 años. Lanzan este álbum recopilatorio. Hemos pasado un tema ya en vivo, algo que es una rareza que no está en ningún disco. Y ahora había seleccionado un par de temas de Scorpion para escuchar y ahora elegí, tenía uno ahí ya para escuchar. El tema se llama The Size of Sharon, que está incluido en el álbum Taken by Force de 1977. Tiene a Klaus Main en voz, Ulrich Roth en la guitarra líder, Rudolf Schenker en la rítmica y Francis Buchholz al bajo, Herman Radebeul en batería. Esto es Scorpions en el año 1977 con el tema The Size of Sharon. Yeah. Diabolus in Musica. Bueno, Scorpions, así sonaba desde el álbum Taken by Force del año 1977. Evidentemente era un sonido totalmente diferente. Los temas con Ulrich Roth en la primera guitarra, un tremendo guitarrista, obviamente sonaban diferentes por la forma de tocar. Él escribía también. Guitarra líder y aparte escribía, por ejemplo, acá en este disco compuso 3 de la totalidad de los temas. Muy buen tema, Richard, me gustó mucho. No, sí, sí. No lo había escuchado antes. Es ese, un Scorpions distinto. Claro, antes de que explote con el famoso Blackout, que todo el mundo ahí se volvió loco con Scorpions. Anteriormente los temas tenían otra cadencia, tenían otra forma de composición de los temas. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta etapa, sobre todo porque Ulrich Roth es un guitarrista, pero impresionante. Virtuoso, impresionante. Sí. Bueno, ahora vamos a una presentación entonces. El próximo viernes 14 de noviembre, Amenaza presentará en la 7ª edición del Thrash Metal Fest, uno de los shows más representativos para el recorrido de la banda del noroeste bonaerense. El evento se realizará en XLR Club, en Balbín 449, San Miguel, a partir de las 21 horas, y reunirá a exponentes de peso dentro de la escena como Against o Against, Diluvio y Underfuck, quienes acompañarán una noche cargada de riff, energía y camaradería. Para Amenaza, esta fecha marca el cierre de un 2025 especialmente significativo en lo que la banda celebró sus 15 años de trayectoria ininterrumpida y el lanzamiento de su Pro Tape conmemorativo Mundo de Hoy, 15 años, versionando las canciones de su primer EP y consolidada como una de las propuestas más firmes del thrash metal local. La agrupación llegará a sus pagos en San Miguel con un repertorio que recorrerá su disco El Arte de la Demencia, lanzado en el 2020. Sus lanzamientos más recientes y adelantos del material que formará parte de su próximo álbum de estudio. Amenaza es una banda heavy thrash oriunda de José C. Paz, zona noroeste del Gran Buenos Aires, activa desde 2010, que ofrece una propuesta que combina la potencia del thrash clásico con raíces en el heavy tradicional. Las influencias principales las encontramos en bandas como Anthrax, Testament, Annihilator o Megadeth. Ininterrumpida, de manera ininterrumpida recorrieron los escenarios de Capital y el conurba bonaerense, consolidando una identidad agresiva y directa, manteniendo el núcleo de la banda estable a lo largo de estas casi 2 décadas. Su discografía incluye el EP Mundo de Hoy, del 2011, el álbum El Arte de la Demencia, del 2020, material donde la banda profundizó su costado más técnico y veloz, con letras que abordan la locura, la crítica social y los conflictos internos. En 2023 lanzaron el single y videoclip Desde la Malevolencia y actualmente trabajan en un segundo álbum de estudio. La formación actual está integrada por Iván Vallejos, bajo y voz, Nicolás Córdoba, guitarra y voz, Emir Ahumada, guitarra, Francisco Velázquez en la batería. 2025, en el marco de sus 15 años de trayectoria, el grupo reeditó su primer EP en formato Pro Tape bajo el título Mundo de Hoy, 15 años, en colaboración con Argentina Thrash Metal, reafirmando su vigencia dentro de la escena del metal argentino. Recuerden, el próximo 14 de noviembre en XLR de Sanmi, y así suena, y así suenan. pasar la vergüenza y lo lograrás. Diabolus sin música. Lo que escuchamos de cortina, como hace ya varios programas, es el último trabajo en estudio de Grave Digger, que mañana van a estar presentando acá en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un discazo, clásico Grave Digger. Tenemos los horarios para el día de mañana. Se van a estar presentando en el Teatrito Sarmiento 1752, Sarmiento casi Callao. Pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. La apertura de las puertas será a las 18:30. En primer término va a tocar Ácida a las 19:10. Acá charlamos con Laura Latana, su baterista, hace un programa atrás. Más o menos nos adelantó cómo venía la cosa. El segundo término a las 19:50 va a tocar Chehuelche. También hablamos con su bajista vocalista, que van a estar sacando ese día, el día del show, el 7 de noviembre, o sea, mañana, van a poder comprar el nuevo álbum de Chehuelche, que va a estar disponible ahí en el stand de venta de discos de Icarus Music, que es el sello que produce a Chehuelche. Así que están muy, muy contentos la banda Chehuelche, porque acto de apertura de Grave Digger, primera vez que pueden abrir el show a una banda internacional, y aparte se edita su nuevo trabajo, que sale en los tres formatos: CD, en tape y en vinilo. La verdad, golazo de media cancha, como le comentaba hace unas semanas atrás a los chicos. Chehuelche, una banda que viene desde el interior del país, de la provincia de Neuquén, al pie de la cordillera. De ahí son ellos, y tienen mucho camino y mucho escenario sobre sus espaldas. Qué bien saben soportarlo y sacarlo adelante. Un acto realmente para no perdérselo. Y en tercer término va a estar tocando Lugnasar La Force a las 20:30. Esas son las tres bandas que van a abrir el espectáculo de Grave Digger. Lugnasar La Force también. Hemos charlado con sus vocalistas, Gaby y el Pola, hace una semana. Y bueno, el viernes tuve la posibilidad de verlos en vivo cuando se presentaron cerrando el Venezuela Metal Fest. Ya voy a hacer la mención. Y bueno, 21:30 es el horario pactado para Grave Digger. Esta gira se denomina The Latin America Celebration. Es por la cantidad de años que tiene la banda con sus álbumes editados. La verdad que hace muchísimo tiempo que Grave Digger viene viene en esto de hacer heavy metal tradicional, ¿no? De alguna manera, por encasillarlo, si querés, al estilo. Pero altamente recomendado su último álbum. Esto es En el Día de Mañana. Acérquense, si pueden, al teatrito. Y vean este espectáculo. Los tres soportes son dignos de ver. Así que a partir de las 19 horas están sonando las bandas. Bueno, una banda que llegó al correo. Que, bueno, escuchándola y viendo quiénes integraban la banda, me hizo buscar otras bandas. Así que las próximas tres bandas más o menos tienen una conexión entre sí. Acá no hay nada mágico, no hay nada extraño. Simplemente escuché, me gustó y acá está sonando. Esto es Bastard School, llegó al correo de Diablos y Música a través de los prensa del mundo. Y lo vamos a presentar ahora. Bastard School nació la víspera del 13 de noviembre del 2022 en el concierto de Mercyful Fate en el King Theatre de Brooklyn, Nueva York, mientras pasaba el rato en el vestíbulo entre las actuaciones de Midnight y Creator. John Blichard, de la banda Anuanki, y Bloodfist y Dusk, se encontró con Tom Lorenzo, también en ese momento en Bloodfist y Witowden, a quien no había visto desde que dejó Bloodfist en el 2014. Inmediatamente, Tom gritó por encima del gentío: "Ya no estoy en Bloodfist". John respondió: "Buscate un baterista". Unos meses después, John estaba grabando el siguiente álbum de Dust con el bajista George Costadimas. Al entrar en el estudio una mañana, John se encontró con Mark Mari de la banda Snake Attack, a quien John conocía, pero con quien nunca había salido, lo cual era extraño, ya que ambos eran de la ciudad de Bayonne, en New Jersey, y John había visto a Snake Attack en los años 80. Tocaron con Yngwie, Raven, Mercyful Fate. El círculo se completa. Mark fue reclutado inmediatamente. 24 horas después se hizo una llamada telefónica. Tom, ¿dejaría el bajo para cantar? Sin pensarlo dos veces respondió sí. Y añadió, pero nunca lo he hecho antes. Tom y John habían hablado de formar una banda de tributo a Motorhead hacía unos años. Él podía hacerlo. La motivación estaba ahí, hacía tiempo que John no tocaba con Bloodfist, que no actuaba en el Headbanger Open Air de Alemania o en el Reggie de Chicago, etc. Tenía ganas de componer, recordó los memorables conciertos con Anunnaki, compartiendo con Carnivore, Deicide, etc. Y el concierto, con entradas agotadas con Immortal en el B.B. King de Nueva York, los metaleros que se convertirían en amigos y hasta el día de hoy en familia. La inspiración llegó rápidamente, también lo hicieron las partes de bajo asesinas de George y el ataque trash de Mark a la batería. Tom también estuvo a la altura, su álbum debut es prueba de ello. Como Bastard School, en el verano del 2024, entraron en el band Mother Recording con Mike Sabatini, el batero de la banda Attacker, para grabar y mezclar el disco. Fue una época memorable y agradable. Todo encajó. Parecía que los astros se habían alineado para estos bastardos. Poco después viajaron al norte del estado de Nueva York para que Alan Deutsch, West Side Music, se encargara del mastering. John y George ya habían trabajado con Alan anteriormente, John con Anunnaki y ambos con Dusk. Trabajar con Alan fue un placer. También trabajó con Nile, Dion Fetus, Obituary, etc. Al salir de casa de Allen aquella tarde de otoño, John le comentó que volverían en un mes con un EP. Y así fue. Bastard School esperaba promocionar su lanzamiento en Estados Unidos y en todo el mundo, aunque el álbum debut ya había salido a la venta y pronto se publicaría un EP complementario. La creatividad continúa. John, George, Mark y Tom están trabajando duro en la elaboración del próximo álbum y, lo que es más importante, esperan con ilusión viajar para tocar para metaleros jóvenes y mayores. Hasta entonces, a todo volumen, suenan en Diabolus sin Música. Fabulous sin música. El guitarrista John Blichards de Bastard School también toca en Anunnaki, banda Black Death Trash de la misma ciudad que los Bastard, Bayonne en New Jersey. Tienen entre sus filas a todos ex Bloodfish, entre otras. Anunnaki tiene editado un EP en el 2005 y un álbum en el 2007, Throne of the Anunnaki. Por ahora la banda está en stand-by y esperemos que continúen, porque es una banda muy buena. Los Anunnaki son un grupo de deidades sumerias que habitan en la Tierra y en el inframundo. Su nombre se traduce aproximadamente como los de sangre real o el cielo y la tierra. Ahora escuchamos Anunnaki desde su full álbum. Así suena. Yeah. Diabolus in Musica. Bueno, escuchamos en este primer término, en este bloque Bastard School, en este bloque que yo dije que estaban las bandas unidas por algo, bueno, por integrantes y estilos, ciudades, o como lo quieras denominar, pero me pareció bueno este enlace para poder escuchar a Bastard School y después a Anunnaki. No me detuve en las letras de Anunnaki, pero creo que deberíamos un día hablar en particular sobre bandas que hablan sobre este tipo de temáticas. Lo que me queda comentar de Anunnaki, que de todos los aquellos que integraron Anunnaki y que habían pasado por Bloodfish, ninguno de ellos grabó un álbum con Bloodfish, una banda que tuvo varios periodos de actividad, del 86 al 91, después en el 99 y luego en el 2007 hasta la actualidad. Bueno, solo 4 discos editados, 2 en la primera etapa, por decirlo o denominarlo de alguna manera, del 86 al 91, y los otros 2 de la última etapa. Adam Tranquilli es el fundador de esta banda y el único estable en todas las formaciones. Ahora bien, Anunnaki, el batero que graba el álbum en estudio de Anunnaki, pero después se va de la banda, es el único integrante de Bloodfish que graba un álbum con ellos, que es Kevin Kuzma. Kevin Kuzma graba 3 álbumes con Bloodfish. Son los 3 álbumes para mí característicos de un estilo, de un sonido particular y de la identidad de la banda. El Kill for Pleasure del 87, ese mismo año sacan un EP, el Face Fate, y el Chopping Block Blues del 89. Luego viene la separación, el cambio de integrantes. Cuando en la última etapa, en el 2017, graban The Future State of Wicked y en el 2024 Infinity Evolution. Esta banda, reitero, en la actualidad el único miembro que está desde su formación original es su guitarrista Adam Tranquilli. Después todos entraron a partir del 2014, 2017, 2023. Así que quiero escuchar un tema de Bloodfish, una banda que cuando la descubrí en el 87 con el Kill for Pleasure, me voló la tapa de los sesos. Era la época donde mandaba Rigor Mortis y todas esas bandas que tenían estilos súper rápidos, acelerados, criminales, asesinos, pero el álbum que le continuó a su LP, el EP Face Fate, tenía 4 temas, de los cuales 2 eran inéditos pues, en el momento, y 2 regrabaciones del tema Rip y Vampire, que estaban incluidos en el primer álbum, y los temas nuevos, que era Face Fate y Bloodlust, esos eran los temas que estaban presentando como novedad. Una cosa me acaba de entrar un WhatsApp, no sé si habrán escuchado la alarma. Nuestro amigo Walter Crucifaya desde Lima, Perú, me dice: Bloodfish tocaron en el Lima Metal Fest 2 o número 2. Perdón, Walter, no dije 2, dije 2, porque acá vos sabés que estamos ya estamos siendo parte de los Estados Unidos, así que tenemos que hablar como nuestra madre patria. Esto ocurrió en el 2016, Bloodfish tocando en el Lima Metal Fest número 2, 2016. qué buena oportunidad que tuvieron de ver a una gran banda como Bloodfish. Me imagino que te habrás tomado unas buenas chelas ahí con compartiendo Yates con Adam Tranquilli. Así que Kevin Kuzma compartió banda con Anunnaki y grabó con los Bloodfish. Escuchemos un tema incluido en el Face Fate, un disco que me gusta mucho. Esto es Bloodfish. Sin música. Escuchamos Bloodfish desde su Fate, su EP que editara allá por los 80. Y mientras tanto nos enviaba un mensaje de nuestro amigo Walter Crucifier desde Lima, Perú, contándonos de cuando había estado tomando con los Bloodfish antes de que tocaran en el... cuando se presentaron allá en el Lima Metal Fest 2016. Bueno, eso está publicado en las redes de Diablos y Música en el Facebook. Después solemos compartir algunas imágenes con el Instagram, pero bueno, a veces tengo tiempo pero no tengo ganas, a veces tengo ganas pero no tengo tiempo, y de esa manera se van sucediendo los días y transcurre la vida de un integrante de Diablos sin Música. En la continuidad de la música, para que esto no decaiga, elegí un tema de una banda que hacía tiempo que no escuchaba y alguna vez hemos pasado, creo que sí, pero es una de mis bandas favoritas. Ya vamos a hablar un poquito más al espectro. Esto es Cathedral. El tema es Soul Sacrifice. We'll be right back. Sin música. Esa de heavy metal oscuro y melódico The Lost, formados en el 2010, lanzará su tercer álbum de estudio titulado Venom Within. El álbum se lanza a través del sello discográfico finés Inverse Records el 19 de diciembre del 2025. El vocalista, guitarrista IGC comenta: "A Dark Place to Hide es la puerta de entrada perfecta a Venom Within. Todos los ingredientes que definen nuestro sonido y que impregnan el nuevo álbum están presentes. Heavy metal potente y lírico combinado con influencias del black y el thrash. También marca un paso crucial en nuestro concepto retomando la línea de Mystery of Dibs, nuestro disco anterior. De los intentaron una vez integrarse con la humanidad, pero sus esperanzas se vieron frustradas. La pregunta seguía siendo: ¿desaparecer o ocupar su lugar? Con esta canción dan un paso atrás, observando cómo la humanidad se encamina hacia la autodestrucción programada. Ya vimos suficiente, proclaman. Delos es una banda de heavy metal del norte de Francia que gira desde el 2010 por Francia, Bélgica, Países Bajos. Ha compartido escenario con bandas como Serenity, Dirty Shirt de Rumania, Sore Name de Suecia, Lone Wolf de Francia, Wizard de Alemania, King Heavy de Chile, Capilla Ardiente de Chile, Drakkar de Bélgica, Fire Force de Bélgica, Dummocracy de Grecia, Low Blast de Francia y muchas más. Y la música de The Lost, siempre marcada por una vertiente melódica, refleja los gustos de cada miembro. Así el hard, el dark, el black, el doom, el thrash, el oriental e incluso el rock enriquecen el heavy metal que representa las raíces de la banda. La banda cita a Megadeth como a Arturus, Mercyful Fate, Ginger, Therion e incluso Immortal como sus principales influencias. Todas las letras y diseños están vinculados por un mismo concepto: la mitología de los perdidos, una historia ficticia y un pretexto para retratar una sátira de nuestra sociedad. Nacidos de la nada e impulsados por una sed de humanidad, estos personajes se acercan a las civilizaciones humanas. A medida que su historia se desarrolla a través de las canciones, encarnan y cuestionan la esencia de la naturaleza humana, su poder y el significado de la existencia. Formada por DJC en guitarras, JCR, mejor lo digo en castellano, en batería, IGC en voz y guitarra y GGV en bajo. Esta formación lanza su primer EP de producción propia, No God, No Devil, en 2013, recibiendo una cálida bienvenida de los medios musicales como Metallian o el Rock Hard France, por ejemplo. 2016, su álbum debut, larga duración, Of Shades and Deadlands, fue lanzado en asociación con Eli Promotion, la portada diseñada por el reconocido Stan W. Dicker. Y gracias a las ventas y la cobertura mediática, el álbum llegó a audiencias más allá de Europa, ganando el terreno en Asia y Sudamérica, con comentarios entusiastas tanto de la prensa como de los fans. 2020, durante la grabación del segundo álbum, GGV dejó la banda. Esto marcó el primer cambio de formación, dando la bienvenida a PPG al bajo, un nuevo miembro que aportó nueva energía y dirección en la banda. Esta nueva formación completó Mystery of Dibs, producido por Phil Reiner en los Wave Light Studios. Tiene como antecedentes haber trabajado con Putrid Offal, Merciless, Noise Emission, Control Field, y masterizado por Frederick Mott en Concrete Studio. La portada fue creada por el artista estadounidense Chadwick St. John, conocido por su trabajo con Darktron, y lanzado en el 2021 en colaboración con Eli Promotion y distribuido por Season of Mist. El álbum recibió elogios de la crítica y fue incluido en varias listas de los mejores del 2021 de la prensa metalera internacional. La banda también ha aparecido en numerosos recopilatorios: Foul, Pavilion, 666 Sampler, Ultraje Portugal Sampler, French Metal, etc. Venom Within, el tercer álbum, ha sido mezclado y masterizado una vez más por el dúo Phil Reinhalter y Frederick Mott. Los 11 nuevos temas continúan la explotación musical que define a The Lost, desafiando los límites y ofreciendo un amplio campo de juego donde cobran vida multitud de personajes vocales. Publicado bajo Inverse Records, el sello finés que ha depositado su confianza en la banda, esta nueva creación anhela hacerse de un hueco en el panorama musical actual. de los. Sonaban los franceses desde su último trabajo en estudio. Y hoy estaba viendo una publicación que realizara nuestro amigo Ezequiel Núñez desde su desde su espacio donde hace difusión de bandas, eventos, todo referido a la escena de música, la más pesada, ¿no?, que existe. Su Instagram es bien activo y lleva por nombre... ¿cómo era que se llamaba? la última publicación que vi de Ezequiel en ese espacio era que hacía... 33 años que se presentaba por primera vez en Argentina Obituary, Dos fechas programadas en Halley Discotheque, un local donde funcionaba una especie de discoteca hard o discoteca glam, y también se hacían conciertos y tocaban bandas. Ante la falta de espacios seguros o preparados para tal cuestión, empezaron a tocar bandas de repente como Creator. Y bueno, y una de estas fue Obituary. Obituary, 33 años. Disculpa, Richard, que te interrumpa. ¿Dónde quedaba ese boliche metalero donde se presentó Obituary por primera vez acá en Argentina? Avenida Corrientes, antes de llegar a... yendo hacia el Obelisco. Sí, sí. Antes de llegar a Callao. Dos cuadras o una cuadra y media, algo así, dos calles antes, no me acuerdo la numeración, la altura. Mencionaste Obituary y me recordé a esos grandes nombres, ¿no?, de bandas como Testament, Sepultura, claro. Obituary, de principios de los 90. Uno estaba adolescente, estaba empezando a adentrarse en esta música. Sí. Y decía, wow, Obituary debe significar obituario. Claro. Bueno, la primera vez que viene Obituary acá a la Argentina haciendo death metal, creo que fue un shock para la mayoría de los que escuchábamos la música más extrema. ¿De qué año me estás hablando, Richard? ¿Qué año fue eso? 93. Principios de los 90, claro. 93, creo que era. Obituary toca death metal, ¿no? Claro, death metal puro. Sin variantes, ¿no? Sí. Es muy clásico lo de ellos de toda la vida. Con harta influencia de Celtic Frost, o básicamente creo que la principal influencia de Celtic Frost, y en base de ahí armaron toda una carrera. Después vino en otras oportunidades Obituary, con mayor y menor repercusión, pero la primera, que eran dos fechas seguidas en Halley, un día sábado y un día domingo. Yo fui a las dos fechas y realmente... sí, acá me acota el amigo Walter. Sí, la historia del metal extremo. Lo que pasa que... o tomo cerveza o pienso, ¿no? Dos cosas a la vez, no. La historia del metal extremo. Así se llama el Instagram en la que el amigo Ezequiel Núñez hace la difusión y... recomiendo seguir ese espacio... porque te vas a enterar de cosas o cuestiones como, por ejemplo, que hace tantos años Obituary tocaba por primera vez en Argentina. Luego vinieron una serie de festivales. En esa época acá el death metal era bastante, bastante fuerte. Y después se hace el famoso festival en el Estadio Obras Sanitarias, Bayside, Cannibal Corpse y Ratos de Porao. Y desde Argentina se presentaba Escabios. Fue la única fecha donde yo vi tanta gente fan del death metal, porque se llenó el estadio. No sé cuántos entran, 2.000, 3.000. Realmente fue una cosa impresionante. Ahora un tema que salió hace poquito como avance o single de difusión: Black Matter Manifiesto. Quien nos comenta a qué refieres esto es el integrante de la banda Samael Ward. Dice que los opuestos en la vida han sido durante mucho tiempo un tema recurrente en las letras de la banda, que finalmente encuentran su resolución en la canción Black Matter Manifiesto o Manifesto. La búsqueda de la armonía termina donde reina la oscuridad. Se levanta el telón para Samael 8 largos años después del lanzamiento de su último álbum completo, Hegemony, del 2017. Los excéntricos suizos regresan por fin con gran esplendor. El nuevo single Black Matter Manifesto, mezclado por Sky Van Hoff, quien trabajó con Lindemann, Sleep Token, es un viaje a través de las diferentes facetas de la música de Samael, desde ritmos explosivos hasta pasajes ultrapesados, y pretende convertirse en un referente de la música extrema oscura, mostrando su mezcla de black metal y sonidos industriales. Black Matter Manifesto es una orgía de riff y urgencia que enfatiza la posición única de los íconos del metal extremo, incluso en los reinos musicales más siniestros. Esto es el single, el nuevo single de Samael en tanto tiempo, Black Matter Manifesto. Sin música. Single de Samael acaba de sonar y la verdad que está bueno. Vamos a ver cómo viene el full álbum, pero yo creo que esta muestra es suficiente como para que tengamos una idea por dónde va el Samael 2025. Otra banda que llegó al correo de Diabolus, esta banda se llama Naitaka, surgida en Kelowna, Columbia Británica, en Canadá, en el 2019. Naitaka ofrece una mezcla de thrash metal con un toque de power y melodeath. La vocalista Cara McCutcheon, que también es vocalista de Mortigery y ex Minax, es originaria de Edmonton, Alberta. Unió fuerzas con el guitarrista Troy Melnick, quien tocaba en Sacrilege, también de Edmonton, Alberta, más el batero Tyler Dake, el bajista John Shippit, el guitarrista Cody Lonsdale, para conquistar el valle de Okanagan. Esta es una región de Canadá dentro de la provincia de la Columbia Británica, delimitada por la cuenca del lago Okanagan y parte del río Okanagan. No sean ignorantes y vayan a estudiar, dijo Iorio en alguna oportunidad. Lamentablemente, John Shippit tuvo que abandonar el grupo debido a su gran carga de trabajo en la escuela. Evidentemente era docente. No creo que ganara poco. En Canadá deben ganar bien los docentes, o por lo menos eso es lo que uno se imagina. Y en mayo del 2020 comienzan a grabar su primer EP homónimo de 4 canciones. A principios de septiembre del mismo año se separa el guitarrista Cody y siguen buscando un segundo guitarrista solista. Pero después Shippit volvió a la banda. Así que en el 2021 el EP se publicó finalmente en CD y en formato digital. Y el álbum debut, Emergence, se publica en abril del 2023. Y es de ahí donde elegí un tema para escuchar ahora y presentar a esta banda canadiense, que está buena, está bastante buena. Naitaka suena ahora en Diabolus sin Música. música. Bueno, detente esta poderosa banda desde Kelowna, la Columbia Británica en Canadá. Un thrash bastante bueno, con la voz, con su vocalista Cara McCutcheon. Ella también es de Mortuary, quizás programe Mortuary para la próxima emisión de Diabolus y Música, porque es una banda también que está muy buena. Siempre el underground tiene exponentes que vale la pena pegarle una oída, aunque sea una vez en la vida. Como por ejemplo el caso de esta banda que vamos a escuchar ahora. El álbum se llama Recognize No Authority y cuenta con la voz de Dawn Crosby. La banda es Detente, y Dawn Crosby fue una de las primeras mujeres del metal en utilizar voces extremas, no del tipo gutural, sino del tipo gritado, así como escuchábamos recién. Detente solo lanzó un álbum, Recognize No Authority, repleto de thrash metal, con un mix así medio punk, con letras centradas en temas políticos, sociales, como la explotación de mujeres o el conflicto de Oriente Medio. Bueno, Holy War se llama el tema donde tratan esta temática. Estamos hablando de una banda de 1986. Este álbum de Detente, Recognize No Authority, es un álbum que contaba, o cuenta en realidad, con 10 canciones, una de ellas instrumental, un poco más de 34 minutos. Las voces son el centro de atención inmediato, porque Dawn grita pleno pulmón al más puro estilo thrash, y eso se debe a que es una... se gana la denominación de ser una de las primeras vocalistas femeninas extremas de metal en 1986. Voces como la de Dawn en Recognize No Authority eran totalmente inéditas en aquella época. O sea, no eran vocalistas melódicas o melo carrasposas, no sé cómo denominarlas. Y a excepción de las voces, las canciones también se mantienen bien, incluso después de más de 20 años. Suenan bastante frescas, porque el thrash está bien ejecutado. Tienen buenos riffs, ganchos, breaks, estribillos. Los estribillos los puedes cantar, gritar, y por supuesto la voz de Dawn, que eleva a un nivel superior todo el trabajo musical. Este trabajo estaba descatalogado, era muy difícil de encontrar. Tuvo su edición en CD en el momento, o sea, mediados de los 80 el trabajo salió editado en vinilo y en cassette. Cuando aparece el CD en el mercado a principios de los 90, tuvo su edición en CD, pero la bajada no se hizo de los máster originales, porque no, ya no estaban, sino entonces tenía el mismo sonido que el original, que tenía un pequeño defecto. Había una diferencia de volumen entre el lado A y el lado B. En el año 2014, el sello Extreme Music de España realiza una reedición con un montón de bonus tracks, que son de demos e incluso como se llamaba la banda anterior, con el nombre anterior, eso fue incluido todo en esa edición doble. Y en su 30 aniversario, este trabajo tuvo su edición brasilera por Hellion Records. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Escuchemos algo de thrash ochentero de la mano de Detente. Yeah! la Blues sin Música. Que está identificando que hemos llegado al final del episodio número 308, Diabolus y Música. Emisión que corresponde al jueves 6 de octubre del 2025, finalizando, cerrando un capítulo más de este intervalo del Diablo, espacio de difusión de música pesada, como lo denominamos nosotros. Bueno, hoy tuvimos una cargadísima selección musical de todo el mundo. Música que llegó al correo de Diabolus, gacetillas y últimas ediciones y anticipos. Nuevamente una emisión solista, ya que mi compañera amiga Alejandra no pudo venir. Es un tema que vamos a tener que resolver, porque me estresa mucho escuchar demasiada música. Jamás me estreso y no me va a estresar a esta altura de mi vida, por favor. ¿Qué más quisiera que dejar de trabajar y solo escuchar música, ¿no? La música nunca debe de empalagar, ni nunca debe de sobrellenar. No. El problema que hay con eso es que toda la parte sensitiva de la cabeza que se activa toda la cosa sensorial que se activa de placer cuando nosotros escuchamos música, la tenemos sobresaturada ante tanta cantidad de música que escuchamos y la sobrecargamos. Entonces, sí. No es que la música de antes era mejor que la música de ahora, sino que ahora, a esta altura de nuestra vida, por lo menos aquellos que transitamos más de 30, 40 años escuchando música, estamos como rebalsados. Y es como que estamos insensibles, ¿no? Estamos a punto de perder esa capacidad o en el proceso de perder esa capacidad de disfrutar de la música. Por eso todos te dicen, no, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. No, tranquilo. No escuches tanta cantidad de bandas, de músicas, bajá la cantidad, bajá el promedio y abocate a una, enfocate en claro, una claro. Y disfrútalo. Algo que estuve leyendo de un pensante español que la verdad que era acertado lo que decía y me parece que por ahí va la cosa. Estamos sobresaturados, entonces llega un punto de decís la música de ahora es una mierda, lo único bueno era lo que se hacía hace 30 años atrás. Me he cansado de decirlo, te cuento. No es así, nosotros estamos... porque la música cambió la forma de hacerla, cambió la tecnología para hacer la música, pero las composiciones siguen siendo humanas, o sea, no claro. Hablamos de IA, porque ahí ya nos arrancamos. Sería el galope. Pero hablando sí. De la parte humana, mientras un humano siga componiendo, puedes componer bien o mal, pero la música hecha a tracción a sangre... Está transmitiendo sensaciones, sentimientos, etcétera. Desde luego. Sí. Por lo menos en este género, el heavy metal, que es lo que nosotros difundimos acá, con toda su variante, ¿no? Sí. Y eso me había quedado dando vueltas y quizás por eso se me disparó ahora. Quisiste compartir ese pensamiento, sí. Que tenía ganas de que incluso lo he hablado con Ezequiel Núñez, que sería interesante desarrollarlo para hablarlo, ¿no? Aunque sea entre nosotros, pero con un micrófono como para que quede ahí un registro de dos seres pensantes mientras toman cerveza y hablan de heavy metal. Quizás lo hagamos antes del final del año, juntarnos con Ezequiel Núñez nuevamente como lo hicimos el año pasado y tengamos ahí una tertulia un poquito más, con un poco más de... enfocados en profundizar algún tema como este, por ejemplo. Claro que sí. Que sí. Lo traje ahora. La verdad, se me acaba de disparar, hablando, y hoy toda la tarde había estado pensando en esto, mirá. Mirá lo que es la... Qué curioso. El cerebro, ¿no? De, del ser humano. Bueno, mañana vamos a ir a ver a Grave Digger y ahí en el teatrito. Y qué más. Próximo programa, creo que ya cerramos un especial presentando un festival que se va a realizar dentro de muy poco, donde se va a presentar Artillery como cabeza de cartel, presentando los 40 años del Fear of Tomorrow. Acompañan a Artillery, Ambush, que acaban de sacar un disco, Evil in All Dimension, Atrophy, otra banda clásica americana, presentando Violent by Nature, por primera vez en Argentina. Cuatro exponentes locales, Velocidad 22, Metaluria, Frantic, Mercurio y una banda chilena que se llama Alien. Bueno, 8 bandas en un festival que va a ser para alquilar balcones, como se dice habitualmente. Si mal no tengo entendido, lo vamos a presentar a este festival el próximo programa. Con algunas charlas, entrevistas, música y demás. Así que, como para el cierre, y teniendo en cuenta que eso va a venir dentro de muy poco, elegí un tema de una de mis bandas favoritas que voy a poder ver una vez más en vivo. La banda es Artillery, está grabado en vivo de una presentación que realizó la banda danesa en el festival Copenhagen. El disco salió en el 24 y esta presentación es con el antiguo vocalista con el que vino la vez anterior. Ahora tienen otro vocalista, y el tema que elegí, también un clásico de Artillery, el tema es By Inheritance, en vivo en el Copenhagen. Artillery sonando en Diabolus y Música. Para cerrar, me despido hasta dentro de 7 días. Gracias, señor operador. Gran trabajo, ¿eh? No, por favor. Súper alerta ahí. Lo voy a recomendar con el dueño de la radio, a ver si le da, bueno, un laburito. Muchísimas gracias. ha sido un placer. Nos vemos dentro de 7 días. Cuídense. Está todo difícil. Pero recuerden que siempre el amor vencerá. Triunfará. Bien dicho, Richard. Nos vamos con Artillery. Gracias. Aquí está.